Dese cuenta que vamos directamente al infierno, Mancilla. Calma, Lavezzari. Toda mi vida creí en Dios. Ahora hemos sido condenados al fuego eterno, al dolor absoluto, a la perdición. ¡Déjeme de romper las pelotas! Otro día perfecto. Arrancamos una nueva edición de Otro Día Perfecto en vivo por FM en Tránsito en 93.9 y por FM Triac en 106.9 en Tras la Sierra, Córdoba. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, sentado a mi derecha, como siempre, Mateo Crespo. Ricardo, salud, buenas noches a todos y todas. Hoy vamos a revisitar un documental que tiene al público argentino como casi protagonista principal. Me estoy refiriendo a Best Crowd Ever, un documental crudo y puro de corte argento que te podés encontrar disponible en YouTube. Y después nos vamos a correr un poquito de nuestra clásica columna de documentales y libros para comentar la serie de Netflix de candente actualidad llamada Muñeca Rusa o Russian Doll, que además de tener una trama muy interesante con el loop temporal como protagonista, tiene una banda de sonido muy pero muy interesante que vamos a desmenuzar brevemente en un ratito nada más. Vamos hasta las 12 de la noche, somos @deperradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Como siempre, sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, para traerte noticias divinas. Hola, Facu. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Mientras arden las velas y arrancamos este otro día perfecto de viernes, vamos a estar hablando a lo largo del día de hoy de una situación que por ahí excede un poco al Ejecutivo. No es porque no tenga problemas o esté exento de muchas cuestiones que lo atraviesan. Conocimos el índice de pobreza de esta semana. Es un índice que, si bien es un poco más bajo que el anterior, de todas maneras sigue siendo un número muy preocupante. Pero no nos vamos a meter con eso, sino que nos vamos a meter un poco con el trabajo del Congreso Nacional y que tiene que ver con una media sanción que se logró hace algunas semanas, porque el Senado, después de dar algunas vueltas, finalmente le dio media sanción a un proyecto para ampliar la Corte Suprema. Así que de eso nos vamos a estar ocupando esta noche, para ver o para tratar de comenzar a pensar a ver si es necesario tener una Corte más ampliada después del zafarrancho que está haciendo el actual tribunal. This is headlining from Arrested Development, and I come here tonight to give thanks to the rain. So brothers and sisters, please put down your umbrellas. You won't be needing those today. Look to the clouds with the most rain coming from it. For without the rain, there's no me and there's no you. I said a drip drop, a drip drop, drip drop. Body viva, bum bum bum. Drip drop. Let it rain, let God's water feed me. The water of life, mentally rinsing me. Physically drenching me, most are frowning upon your arrival, but I need you for survival. And when you fall in my community, yeah, I run outside to properly greet you. Let it rain, take my pain, I'm glad to meet you. Fill my eyes with a colorful rainbow. Every drop that hits me fills me

bourbon, whiskey, scotch and gin. Gonna get high, man, I'm gonna get loose. Need me a triple shot of that juice. Gonna get drunk, don't you have no fear. I want one bourbon, one scotch, one beer, one bourbon. Esta es de uno del medio y le da nombre a un disco de 1998. Born to be Bad. On the night I arrived, my daddy said, six alive, it's the meanest one that we've had yet. Teeth on tin and mean on gin, I was nobody's teacher's pet. I grew up rough and mean in my early teens, and I didn't want to go to school. I called no man sir, word was a dirty word, the biggest kid was breaking the rules. Now when you see me coming, tell your boys I was born to be bad. Born, born to be bad. I was born, born to be bad. Esta es de lo último de George Thorogood. Party of One es el disco de 2017. Nos quedamos con Down the Highway. Well, I'm walking down the highway, my suitcase in my hand. Yeah, I'm walking on the highway, my suitcase in my hand. Lord, I miss my baby, she's in some faraway land. Well, your streets are getting empty, your highway's getting filled. Your streets are getting empty, highway getting filled. Well, the way I love that woman, I swear it's gonna get me killed. Well, I've been gambling so long, thought I ain't got much more to lose. Yeah, I've been gambling so long, Lord, I ain't got much more to lose. Right now I'm having trouble. Please don't take away my highway. Well, I'm bound to get lucky, babe, or I'm bound to die trying. Yeah, I'm bound to get lucky, babe, Lord, I'm bound to die trying. Well, meet me at the ocean, leave this old highway behind. I'm walking down your highway, just as far as my poor eyes can see. Yeah, I'm walking down your highway, just as far as my eyes can see. All the way from the Golden Gate Bridge, on the way to the Statue of Liberty. When I'm walking down the highway, my suitcase in my hand. Yeah, I'm walking down the highway, my suitcase in my hand. Lord, I really miss my baby. Woo, she's in some faraway land. Yeah, I miss my baby. She's in some faraway land. Estamos haciendo otro día perfecto. Somos arroba ODP Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify, donde podés seguir semana a semana las listas de canciones que ponemos en el programa. El WhatsApp de la radio es el 11-3215-1808. 11-3215-1808. Hola, este es el contestador de Otro Día Perfecto. Deja tu mensaje. Hola, mis excelentes amigos, queridos y no sé, acompañantes, que me hacen mucha compañía. Soy una fiel seguidora vitalicia. Quiero pedir una canción del grupo Génesis, Gateando en la Alfombra. Gateando, dijo. Bueno, ojalá que me lo pasen, a ver si lo puedo escuchar. Y bueno, ojalá que, bueno, la verdad que los felicito, sigan así. Y la verdad que no tengo palabras, a veces no me salen las palabras para decirles que les quiero decir tantas cosas. Y bueno, la verdad que un millón de saludos para todos, son todos divinos, me hacen mucha compañía, así que bueno, sigan así, no cambien. Chao, gracias. Ok, dame una más. Hola, soy Matías de Moreno y quisiera solicitar, por favor. A ver, Matías, sorpréndeme. Una programación de la música de los 80, gracias. Me parece que no, Chau. Otro día perfecto. Ahora los siete delfines, después la pausa, y se viene Mateo Crespo con nosotros. Desafortunadamente no tuvimos la chance de ver a Kiss en vivo la última vez tocando en Argentina. Nos contaron que estuvo fabuloso, lo pudimos ver por tele. Así arrancaba uno de los mejores conciertos en lo que va del año en Argentina. You wanted the best. You got the best. The hottest band in the world. Kiss. Lo prometimos, charlamos con él en el comienzo del programa. Mateo Crespo con nosotros. They are the most amazing, energetic, enthusiastic audience anybody could ask for. It's such a joy to play to. The best way I could put it was just like if you took two people and they were holding a sheet on each end, and then they started waving it up and down, and we just saw the heads all going up and down, but it was all at the same time, which was kind of weird, you know, and almost like a sea. Okay, wait. This is fucking officially the best fucking place we've ever played ever. Bueno, Ricky, ahí vamos a hablar en primera medida de un documental que tiene al público argentino como casi protagonista, te diría. Es un documental disponible en YouTube y que se llama Best Crowd Ever, algo así como el mejor público del mundo, que obviamente se refiere a nosotros, a los argentinos, que nos hemos hecho un lugar, nos hemos caracterizado dentro del público mundial por nuestra efusividad, nuestro cariño, a veces al límite del acoso, y por nuestras ansias, si se quiere, de protagonismo en los recitales y en los festivales. Y sobre todo, sobre eso es lo que va este documental que te podés encontrar en YouTube, y que además de analizarnos como público sudamericano y argentino, y con testimonios de un montón de artistas que pasaron por aquí, por Argentina, contando la sorpresa que les provocó encontrarse con el público argentino, tiene calidad de YouTube, no es una calidad de digamos, hi-fi, sino que es alguien que se puso a recopilar testimonios, a recopilar entrevistas y lo que haya disponible de shows en vivo de estas bandas, pero la verdad que sirve para reflejar lo que somos los argentinos como público cada vez que una banda nos visita aquí en Argentina. Y dentro de las miles, millares de bandas que nos han visitado en Argentina, hay algunas que nosotros adoptamos de forma particular, con un cariño extra, especial al que le solemos poner en condiciones normales. Podemos mencionar, qué sé yo, a los Ramones, por ejemplo, caso muy, pero muy particular y emblemático. Y otro también muy particular, y sobre el cual también le dedica un buen rato este documental, es sobre el caso de Megadeth y el famoso y global Megadeth, aguante Megadeth, que se canta sobre el riff de guitarra de Symphony of Destruction y que se generó espontáneamente aquel primero de diciembre de 1994 en un abarrotado y sudado Obras Sanitarias, donde Megadeth se presentaba por primera vez en Argentina. Y que cuando empezaron a tocar el tema, al segundo riff ya estaba todo el estadio absolutamente cantándolo como si hubiese estado ensayado y premeditado, y juro que no fue así. Y la cara del Colorado, ¿no? Que primero frunce un poco el labio con su gesto de rudo y cara de what the fuck, y después le terminó encantando cuando entendió la onda de lo que estaba pasando ahí. Y al parecer, no al parecer, esto está documentado en esta película Best Crowd Ever, este latiguillo, este coro de cancha mezclado con thrash metal de Estados Unidos, se hizo global porque hay imágenes de Megadeth tocando en todo el mundo, en Turquía, en Israel, en Estados Unidos, en cualquier lugar de Europa, y según parece, cada vez que tocan este tema Symphony of Destruction, la monada, donde quiera que esté, corea a viva voz el Megadeth, aguante Megadeth, que es una sensación hermosa de corear en un show de la banda. Así que bueno, recomendamos este documental disponible en YouTube, gratuito, con subtítulo de origen argento, con una edición y una calidad un tanto cruda, pero vale la pena verlo porque nos refleja a los argentinos como público a nivel global y cómo hemos dejado nuestra impronta, hemos dejado nuestra marca con este glorioso Megadeth, aguante Megadeth, que vamos a escuchar ahora mismo en vivo por la Sinfónica del Colorado. Te lo contó Mateo Crespo. Esto es exactamente el momento en que nacía para todo el mundo el Megadeth, aguante Megadeth. Primero de diciembre de 1994, estadio de Obras Sanitarias. Come on. Yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Ni siquiera hemos llegado a la mitad del programa, quédate ahí. Somos Otro Día Perfecto, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9 y a través de FM Triac en el 106.9 en Tras la Sierra, Córdoba. Que nace ya. puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo, el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Otro día perfecto. Canvey Island es un lugar desconocido para nosotros al sur de Inglaterra, muy relacionado con la industria petroquímica. En 1971, y de un rejunte de varias bandas que andaban dando vueltas por ahí, aparecieron estos tipos. Esta noche en ODP nos metemos de cabeza en el disco debut de una banda que nos encanta. Esta noche en ODP, el disco debut de Dr. Feelgood. En cuestión se llama Down by the Jetty e incluye a la formación clásica de la banda. Lee brilló cantando, tocando la guitarra y la armónica. El legendario Wilco Johnson tocando la guitarra, el piano y cantando también. John Sparks en bajos y John Martin en batería. Esta noche en ODP le hincamos el diente a una banda mucho más influyente que popular, digo yo. Se trata del disco debut de Dr. Feelgood, Down by the Jetty. Esta se llama Roxette. Confidential o Wilco Johnson Ecstasy, dos documentales muy pero muy recomendables para saber un poco más de esta gran banda llamada Dr. Feelgood. Estamos repasando su disco debut que incluye 13 canciones, la mayoría compuestas por Wilco Johnson y editado en enero de 1975, producido por un tipo que se llama Big Mail, un tipo ya fallecido, se llamaba así, que supo trabajar con gente como Hendrix, Zeppelin y Motorhead, entre otros. Quedamos con esta desde Down by the Jetty, el disco debut de Dr. Feelgood. Una banda que merecería un ratito de tu atención. Si tenés espíritu de aventura y te gusta surfear la música, ¿eh? Esta se llama I Don't Mind. Yeah. Quédate en ODP, recién está terminando la primera hora. Somos arroba ODP Radio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. El WhatsApp de la radio, por si querés mandarnos un mensaje, es 11-3215-1808. Buzón de mensajes en otro día perfecto. Sí, mi nombre es Alberto y llamé la vez pasada para quejarme por la cantidad de música brasileña que pasa. No puede ser. Evidentemente, o son idiotas o se hacen. ¿Por qué no se dejan hinchar las pelotas? No. Y la cortan con la música de Brasil. Y nos pasan música de la que realmente escuchamos la gente de 50 años para arriba. Chao, viejo. Alberto, para mí que no nos estás escuchando nosotros. Vos estás seguro, ¿no? Dame nomás, dale. Sí, ¿me podés pasar el tema de Mi Dulce Señor por George Harrison, de los muchachos de Denor de acá de Pontevedra? Otro día perfecto. Ya pasó la primera mitad, a caballo de las 11 de la noche, arrancamos la segunda hora de Otro Día Perfecto por el aire de FM en Tránsito en 93.9 y FM Triac 106.9 en Tras la Sierra. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Somos Sergio Freites, Mateo Crespo, Facundo Cunha, Bruno Dulbeco fantasmeando full, Pablo Suárez también. Mi nombre es Ricardo Durán. Arrancamos la segunda hora con Rage Against the Machine, Bullet in the Head. Blasted through your head, blasted through your head. vacaciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Otro día perfecto. Te lo habíamos adelantado en el comienzo del programa. Con nosotros, Facu Acuña. Si querías ser feliz, este segmento del programa no sería el mejor momento. Convocó para mañana a una sesión para ampliar la Corte Suprema. ¿Entendiste hasta ahí? Ok. Esto lo dice el oficialismo, comillas, comillas. Los de la oposición, comillas, comillas, nosotros no bajamos. Bueno, hoy estuvo en el Senado de la Nación, justamente consiguieron el quórum y está la sesión, no sé si ya terminó. En el Congreso. ¿Y por qué llegamos a esta situación? Mire, llegamos a esta situación porque claro que buscamos el consenso, claro que seguimos dialogando. Estamos dispuestos a hablar. ¿Sabe que cuando nos cruzamos con los kirchneristas en el baño, me contaron algunos diputados, senadores, no le tienen miedo al kirchnerista, tienen miedo porque andan con relojes caros, que se lo fanen? Yo creo que porque en virtud de las preocupaciones de la vicepresidenta, lo que quiere es un discurso que desprestigie a la Corte, que diga que esta Corte no tiene legitimidad. Este rechazo de lo que ellos consideran que es intentar atacar a la justicia. Cuando haya que votar en el Congreso, sí. Milei, ¿para quién vota? En bueno, teoría hay que verlo, los pingos se ven en la cancha, Bobby. Hoy me dijeron que por ahí votan para Cristina. Bueno, con una corte como la que estamos diseñando, este proyecto de 25 miembros, nunca hubiera salido el fallo del Consejo de la Magistratura. Claro. Dijo, con esta corte como la que estamos diseñando, no tendríamos temor que la Corte Suprema de Justicia le devolviera la plata a la ciudad que le sacamos. Faltan votar 14, faltan votar 11, 9, 4, 3, terminó el tiempo. Muy bien, aprobado, entonces, señores. Aprobado. Aprobado, muy bien, diputado. 36 votos afirmativos, 33 negativos. Otro día perfecto. Muy bien, lo habíamos adelantado un poco al comienzo del programa. Vamos a meternos un poco en la rosca política y que en este caso tiene que ver con de qué manera el oficialismo hoy está jugando una carta audaz en este sentido para tratar de depurar lo que es el máximo tribunal del país. Si ustedes hacemos un poco de memoria, la Constitución Nacional dice que tienen que ser 5 los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Generalmente cuando se modificó la cantidad de miembros de la Corte se hizo por una ley simple, con lo cual en este caso tiene que atravesar el Congreso Nacional. Con lo cual, y ustedes vemos que a partir de lo que fueron el retiro de algunos integrantes de la Corte Suprema al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, el expresidente trató de ocupar esos dos lugares por decreto, falló en ese intento y un sector del peronismo luego comenzó a operar y avaló efectivamente las designaciones de los dos últimos cortesanos que ingresaron, ¿no? Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. A partir de todo eso, la Corte entró en una convulsión interna muy compleja porque comenzaron una serie de disputas muy pero muy grandes para tratar de ocupar el sillón presidencial que lo venía ocupando durante mucho tiempo Lorenzetti. Bueno, a partir de ahí, la salida de Hankton del Nolasco, hoy hay 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay una serie de descomposición muy avanzada en el funcionamiento de la Corte Suprema, donde hay algunos funcionarios que se tienen que votar a sí mismos para tratar de lograr una mayoría y que efectivamente puedan ser nombrados como presidentes de ese tribunal. Lo cierto es que el oficialismo logró darle media sanción a un proyecto que busca ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero si bien ahora resta todo el debate en la Cámara de Diputados, que a ver, hoy si tratamos de mirar la foto, hoy el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para lograr la media sanción que le resta. Pero eso sería la primera parte del escenario. Vamos a suponer que finalmente se logran los votos necesarios y el oficialismo convierte en ley la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. la designación de los nuevos ministros del tribunal tendría que hacer el camino que se realiza siempre. Esto es una propuesta del Ejecutivo que tiene que avalar el Senado de la Nación. Con lo cual, mucho de todo esto que estuvimos escuchando en las últimas semanas de van por la corte, buscan la impunidad, quieren una corte adicta y demás cuestiones, sería muy complejo de llevar adelante, teniendo en cuenta que, si bien es el Ejecutivo el que propone, pero en definitiva es el Senado el que le termina dando o no los votos necesarios a los magistrados para que ingresen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me parece que acabamos de ver tan solo la primera parte de esta discusión. Seguramente se va a empantanar en diputados y tenga muy difícil el avance a una nueva etapa. Pero bueno, ya sabemos que en la política argentina todo es posible. Anda bien, señores, drogados, sigo vendiendo cocaína, marihuana, vendo.

la última media hora del programa, no te muevas de ahí. Vuelve Mateo Crespo con nosotros a charlar de una serie de Netflix con una banda de sonido increíble. Otro día perfecto. Siento que algo va a pasar. Toda esta velocidad. Desde miradas, mirando sin ver, mirándose sin entender, hablándome sin escuchar, hablándose entre calles en plena ciudad. Yo sigo escondido acá, de la realidad, lo que nos lleva a ningún lugar. Gira como un animal que no puede razonar, pisoteando todo lo que hubo y todo lo que vendrá. Si tus sueños no pueden, que lleven el sol. Tampoco hay un mundo mejor. Este es el que te quedó entre multitudes errantes sin Dios. Por eso cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, incluso por contextura física. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Lo primero que tengo que decirle a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, bueno, las cosas se van a ir normalizando. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada está en la letra T. Anoten las maestras. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad, porque la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen. ¡Hola! El objetivo es bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? Ahí lo tenés al pelotudo. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. ¿A mí? En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Chicos, soy un fracaso, que venga el estalinismo y me mate acá mismo. Lo prometimos hace un ratito, segunda participación de Mateo Crespo en ODP. Let's fuck this party in the mouth. Sweet birthday, baby. No, life's short, carpe diem, etc., right? What I do in my time is my business, my choice, baby. Bueno, ahora, Rocardo, nos vamos a correr un poquito del típico documental que solemos comentar en esta columna. ¡Qué miedo! No, no, no, no te asustes, Rocardo. No vamos a hablar del típico y clásico documental o documental. Sí, vamos a hablar de esta serie llamada Muñeca Rusa o Russian Doll, que está disponible en Netflix y que la verdad está muy, pero muy bien, porque juega un poco con la idea del loop en el tiempo, al estilo El Día de la Marmota, pero aggiornada a los tiempos y con una buena dosis de drogas, sexo, rock, muerte y destrucción, todas esas cosas que a nosotros nos gustan un montón en este programa. Así que más allá de la trama de la historia, que está muy bien encarada, insisto, es como un loop en el tiempo donde queda atrapada la protagonista el día de su cumpleaños número 36, y con una vuelta de tuerca bastante interesante a la cuestión del viaje en el tiempo o cómo resolver las cuestiones personales del pasado. Está muy bien actuada, muy bien guionada, muy bien interpretada, e insisto, lo que justifica la cuestión para que estemos hablando hoy de ella es que tiene una banda de sonido muy, pero muy interesante, donde se combinan desde Depeche Mode hasta Janis Joplin, pasando por Pink Floyd y un montón de artistas como The Sometimes Island, totalmente desconocidos, pero que están excelentemente ubicados en la banda de sonido, y cada tema, además de musicalizar el momento desde lo anímico, préstenle atención a las letras porque seguramente tienen algo que ver con la trama. Me sorprendió muy gratamente escuchar esta canción en una serie, porque yo creo que es la primera vez que una banda como Danzig, la banda del mítico Glenn Danzig, cantante de los Misfits, aparece en una serie en prime time o una serie de altísimo presupuesto. Así que vamos a cerrar esta bonita columna recomendando Muñeca Rusa con Mother de Danzig. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see her right. And if you wanna find her,

así llegó el final. Gracias Facu, gracias Mateo Crespo. Un abrazo, nos vemos el viernes que viene, probablemente con invitados, ¿eh? Así que aprenderse. Saluda amigos, saluda amigas, nos vemos el viernes que viene. Gracias Mario Ferraresi y a toda la gente del 106.9 FM Triac en Tras la Sierra Córdoba por acompañarnos viernes a viernes. Gracias a FM en Tránsito en 93.9. Los esperamos en una semana. Salud para todos, salud para todas. Todo el día estoy rodando.